Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Seguimos recordando lo que tiene que ver con el paro nacional de mujeres que se realizó el pasado miércoles 19 de octubre en todo el país y en algunos otros países del mundo como México, Ecuador y Chile. Pero yendo a lo local, en Huerta Grande hubo una gran movilización donde se reunieron más de 100 personas y vamos a escuchar algunas de las notas que realizamos durante esta manifestación. Notas realizadas por una particular comunicadora de 11 años. Hablamos de Zoe, alumna del IPET 200 de Huerta Grande, participante del taller de CAG en radio que se realiza los días sábados en este colegio secundario y quien ya está haciendo sus primeras prácticas entrevistando a distintas personalidades que se encontraban en el lugar. Estas son algunas de las entrevistas y podrán reconocer algunas voces, algunas tal vez no, y algunas que rápidamente le van a llamar la atención. Bueno, le voy a hacer un par de preguntas sobre cuáles son los problemas con los que se acercan las mujeres al juzgado. Bueno, primero, buen día. Mi nombre es Susana Igravide, soy licenciada en Trabajo Social y soy la juez de paz de La Falda. El motivo por el que se acercan son múltiples, desde problemas con sus hijos adolescentes, problemas de violencia familiar, situaciones de no cumplimientos de cuota alimentaria, entre otros. Asisten al juzgado y en lo que hace específicamente a la violencia familiar se hace la contención. El primer trabajo es el que puedan darse cuenta de la situación de donde están y lograr que logren desarrollar las capacidades para poder tomar decisiones que siempre son propias, nunca hay que obligarlas, y después se derivan a la unidad judicial en donde hacen la denuncia. Y, por ejemplo, si tienen algún problema pero no pueden salir de la casa, ¿a qué teléfono podrían llamar? Ese número, ellas pueden llamar a la policía directamente. Y existe un número, pero la verdad que ahora no me lo acuerdo. Yo sugiero que lo más rápido es el 101. Porque la policía atiende y, bueno, de alguna manera van a arbitrar los medios para llegar. Y si no, se pueden comunicar ahí con alguna vecina o con cualquier persona que llamen pidiendo auxilio, es suficiente. Y, por ejemplo, si una mujer se acerca con un problema y está demasiado, un problema muy grave de que viene lastimada o viene con muy, muy mal, ¿cómo procede? Bueno, primero hay que analizar que hay un protocolo, hay una forma de manejarse. Si la persona viene con golpes, se la debe acompañar al hospital, a donde el médico va a constatar las lesiones, o en algunos casos se cita a la médica policial, que también puede constatar las lesiones. Se la contiene en un primer momento, porque es un momento de demasiado estrés. Se la contiene y una vez que se la contiene, lo que se logra hacer es que pueda bajar ese nivel de estrés y que sienta que está en un lugar seguro, donde no va a correr ningún tipo de riesgo. Una vez que pasa esto, lo que se trata es de que pueda entender que necesita hacer la denuncia. Si esto es lo que decide, se la acompaña a la unidad judicial, a donde, bueno, la señora denuncia. Esa denuncia pasa a la mesa de violencia de juzgado de Cosquín y de ahí viene la orden para excluir al agresor. Los jueces de paz también tenemos la facultad de excluir a los agresores, que son las medidas cautelares que se toman. ¿Sí? La cautelar, ¿qué significa? Que se cuida a la víctima en un tiempo hasta que después las actuaciones pasan al juzgado que corresponde. ¿Y de qué se trata ese tema de declarar emergencia de género? En realidad, si nos ponemos a analizar, son demasiados títulos. Hay una situación que es muy grave, que es la de los femicidios. Pero en esto somos todos muy responsables. Acá lo que se trata es que debe haber un cambio cultural también. Si nosotros, entre las mismas mujeres, vemos agresiones, vemos prejuicios, y también de los varones, el cambio tiene que ser no solo legal, sino cultural. Y exigir a las autoridades que correspondan a que se cumplan las leyes. Entonces, de esa manera empezaríamos a cuidarnos, todos, las mujeres y todas las personas. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias a vos. ¿Le pregunto tu nombre? ¿Sí? Rafael. ¿Por qué viniste a acompañar a las mujeres en esta marcha? Porque veo que es una forma de visibilizar todo lo que acontece en el cotidiano, que nada habla, y bueno, por toda esa cultura machista que sufren las mujeres, y vine a colaborar, a dar mi apoyo. ¿Y a vos qué te parece el tema de por qué los hombres, algunos hombres tratan así a las mujeres? Yo acredito que es una cuestión de cultural, de una educación que, bueno, históricamente somos educados para agir así, como que de muchas generaciones, muchos años. ¿A vos qué te parecen los jueces que se niegan a tratar este tema, como el tema de que maten a mujeres, como femicidio? A mí me parece un equívoco muy grande la justicia no actuar con justicia en casos así. ¿Y están tratando de poner una emergencia de género? ¿Vos qué pensás? Yo acredito que es una buena forma de empezar, que las mujeres que sufran violencia tengan un lugar seguro donde puedan contar su acontecido y ser acompañadas para resolver su situación. Sí, pero además, como reforma para la parte fiscal, de judicial fiscal, están sacando la parte de la UFEM, del centro para que las mujeres vayan, tengan un apoyo, además. También la están eliminando esa parte. Sí. ¿Vos qué pensás de eso? Yo acredito mucho en la unión y la cooperación de los actores ciudadanos que viven en su barrio, en su pueblo, y que pueden unirse y encontrar alternativas. Yo, mi opinión sobre eso es eso, no esperar tanto de las instituciones, sino que encontrar formas de unirse y tener espacios, generar espacios en casa de alguien o en plazas. Sé que es una necesidad muy grande de unión, de organización, y que nosotros, por nosotros mismos, podemos disponer de tiempo y energía para que eso suceda. En tu entorno o entre gente conocida, ¿conoces alguna mujer que haya sufrido violencia de género? En verdad que en mi entorno íntimo, no. ¿Pero alguna amiga, alguna conocida? Sí, me entero de casos, pero realmente el entorno que estoy, estamos justo buscando educar a nuestros hijos distinto y estar ayudando y colaborando con esta situación que es muy fea, ¿no? Muchas gracias. Hace un rato la escuchábamos hablar sobre las consignas de ¿cómo se llama? De que nos reciban las denuncias y todo eso. Y quería saber si podía profundizar un poco más sobre el asunto. Sí, porque muchas veces cuando las mujeres van a denunciar que son víctimas de violencia y agresiones en el hogar, la policía te dice, no les da importancia, no les da relevancia, dice no, es un problema de pareja, y te asesoran que hagas una exposición. Y la exposición no tiene ningún valor jurídico más que un asentamiento. Por eso es importante que la policía nos reciba las denuncias para que esa persona que nos agreda, puede ser un hombre o puede ser una mujer también, la agresora del hogar, sea observada, sea penada, sea tenga las consecuencias que tiene que tener. O sea que desde el poder policial ya nos tienen que estar recibiendo y protegiendo. El Estado también debe tener mecanismos de contención, debe tener lugares donde esas mujeres con su hijo son violentadas, a veces con picanas, a veces atadas a algunos lugares, golpeadas y maltratadas. Tienen que tener la posibilidad de ir a algún lugar, a algún centro donde sean recibidas con su hijo hasta que la situación de crisis se solucione. ¿Entienden, mi amor? Sí, y le pregunto, ¿cuáles son tus motivos para venir a manifestarte? Mi motivo es el dolor social como mujer, que de hace siglos, somos tratadas como objetos y como ciudadanos de segunda. Entonces tienen que esta generación terminar de recuperar los derechos que la mujer viene luchando desde hace varios años para tener un pie de igualdad con el hombre. Y que nos escuchen, nos contengan y nos respeten como dadoras de vida y como seres humanos pensantes. No somos ciudadanas de segunda, somos muy importantes. La segunda pregunta es, ¿pensás que si vos fueras víctima de violencia? Si vos fueras víctima de violencia de género, ¿las autoridades de tu pueblo estarían capacitadas para ayudarte? Yo he sido víctima de violencia de género y no, porque cuando iba a hacer una denuncia me decían haga una exposición. O sea que ya del vamos me asesoraban mal. ¿Entendés? Hacer una exposición que una constancia no tiene ningún valor jurídico. Por eso lo digo, porque lo he vivido en carne propia. También con abuelas que han sido golpeadas. O sea que ya venimos de generaciones nosotros de mujeres golpeadas y maltratadas. ¿Te parece que el botón antipánico es útil? ¿Por qué? Y sí, me parece que es una ayuda, sobre todo a aquellas mamás que somos solas o muchas mujeres que viven solas. Bueno, es una alternativa más, pero la mayor alternativa creo que es tomar conciencia y estar unidas entre todas nosotras. ¿Por qué algunos hombres tratan así a las mujeres? Y ya te digo, por eso de que han sido educados. Fíjate vos, por ejemplo, nosotros lo vemos en esa novela que importamos, a novelas turcas, y eso también está en la sociedad, que es una sociedad machista, y también un poco inconscientemente los venimos educando también así. Por eso hay que revertir ese proceso y educar varones que dejen de ser machistas y agresivos. Haciendo un cálculo rápido, en los últimos años, ¿cuántos casos de violencia de género te acordás que hayan sucedido entre tu entorno y gente conocida? Y mira, el más que nos conmovió a nosotros acá en Huerta es esta chica del Panamericano, Yamila Garay, que eso nos conmovió en el verano. Y bueno, y un montón de gente. En Huerta se calla, pero hay un montón de gente que es violentada. Y no solo la violencia física, también hay violencia psicológica, violencia de sometimiento, una violencia más sutil y más enmascarada, que también hay que sacarla a la luz. ¿Sabías que el proyecto presentado para reformar el Ministerio Público Fiscal elimina la unidad especializada en femicidios, la UFEM? No sabía. ¿Qué opinas sobre el asunto? Y me parece un espanto, pero bueno, es así. Tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. ¿Qué necesitas? ¡Presente! ¿Qué necesitas para sentirte respetada vos particularmente? Un Estado no opresor, un Estado presente, un Estado que se ocupe y que nos contenga y nos escuche. ¿Por qué pensás que hay jueces que se niegan a usar la figura de femicidio? Y justamente por eso, porque son parte de este Estado corrupto y machista, represor y representante de las oligarquías terratenientes. Defienden nada más que eso. El resto somos engranaje de un sistema perverso. Hay mucha gente que quiere declarar emergencia de género. ¿Vos qué opinás? Me parece bárbaro. Estamos en emergencia total a nivel nacional. Una chica que ahora ha sido empalada y después la bañaron y después la llevaron a la salita para ver, haciéndose pasar como que iban a ayudarla. ¿Y en qué deberían hacer más hincapié según vos? En todas las políticas públicas, políticas de contención y de prevención, y en educación en las escuelas. Muchas gracias. De nada. ¿Grabando? Ah, bueno. Bueno, nosotros de este hecho, la verdad que aberrante que ha sucedido a comienzos del año, nosotros, bueno, justo es una persona muy querida por todo el pueblo, a nosotros también estaba colaborando mucho con la juventud, en el caso de Yami, yo estuve el día este también trabajando junto con la policía. La verdad que era algo impensado, algo que era, que nos dio mucha bronca, mucha impotencia. Y a partir de ese momento, nosotros hace poquito que agarrábamos la municipalidad, nos pusimos a trabajar junto con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba, en conjunto para tratar todos estos temas de violencia de género, de femicidio. Nosotros, Huerta Grande nunca tuvo un lugar donde recibir a todas estas mujeres. Así que bueno, nosotros de a poquito estamos generando todos estos lugares, todos estos espacios, capacitándonos, teniendo charlas, estando presente en todos los ámbitos, en todas las reuniones, ¿no? Donde se pueda mejorar y aprender día a día de todo esto, ¿no? Y si una mujer fuera víctima de violencia de género, ¿a dónde tendría que recurrir para hacer la denuncia? Bueno, nosotros, para hacer la denuncia, obvio que tiene que ir primero acá en Huerta Grande, la subcomisaría, estar presente ahí con la jueza de paz. Nosotros tenemos un área que es la Dirección de Acción Social también, que tenemos una asistencia social también, ¿no? Pero bueno, estos casos, bueno, de tanta gravedad, hay un juzgado en Cosquín donde ellos están con el área prevista y a disposición de todo esto, ¿no? Así que, pero la municipalidad siempre también tiene las puertas, pueden venir, acercarse para hacer cada denuncia, pero bueno, están los entes y los lugares que está para esas necesidades, ¿no? ¿Y a qué teléfono podrían llamar ellas? Y no, eso seguramente el teléfono de la municipalidad, el teléfono de la comisaría y el del juzgado, ¿no? Eso obvio que la jueza de paz es la que por ahí tiene todo esa información, pero nosotros lo que tendríamos que armar acá y hacer un trabajo en conjunto con todos los intendentes en la comunidad regional, tratar de gestionar un lugar, un espacio donde tener un refugio de todas estas mujeres, que es por violencia familiar, esto con ayuda de la Defensoría del Pueblo, que también está colaborando mucho con el tema de charlas. Pero bueno, esto es como, son casos que están ocurriendo más seguido y donde no se estaba preparado, ¿no? Todo el valle o la provincia. ¿Y tenés algún teléfono para darles vos? Y el teléfono de la municipalidad es 03548-400-200, que ahí pueden comunicarse a la municipalidad. Después, bueno, está el teléfono de la policía, que es el 101. Esos son los teléfonos ahora, ¿no? Pero bueno, las personas en verdad, por ahí hay que generar estos lugares, estos espacios donde no se acercan mucho las mujeres porque le da vergüenza de todo esto de lo que sucede. Por eso es tan importante el tema de charla, de estar presente en el secundario, en cada lugar, en los centros vecinales, todo explicando y capacitando y estar presente para trabajar sobre este tema que es algo no nuevo, pero es algo que está sucediendo cada vez más seguido y tenemos que entre todos tratar de ayudar, colaborar y capacitarnos para esto. Muchas gracias. No hay por qué. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.